Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenida a toda la audiencia que sintoniza nuestro semanario. Les damos la bienvenida. Les decimos que estamos en un nuevo programa con mucha información para esta semana. Muchos contactos territoriales que, como siempre, renuevan nuestro espíritu combativo. Para este programa vamos a hacer enlaces con Uruguay, con Gualmapu, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala y Argentina. Soy Ayelen Correa Rowe y les pido que me acompañen. Nos vamos directamente a Uruguay. Este recorrido lo iniciamos desde el sur y además con un nuevo contacto con el equipo de trabajo de Radioactiva. Nuestro saludo para esta emisora que está emplazada en el barrio de Peñarol, en Montevideo. Saludamos a Nicolás Escarón, que reporta esta semana contándonos sobre los primeros resultados de una investigación sobre casos de espionaje militar y policial en democracia luego de la dictadura cívico-militar. Se trata de una comisión parlamentaria que estuvo investigando esto durante 20 meses. Te escuchamos, Nicolás, para saber más sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Ayelen, de Latinoamérica rompe el cerco. Primero que nada, es un placer para nosotros sumarnos a esta gran cadena de contrainformación. Mi nombre es Nicolás, te hablo desde Radioactiva, del barrio Peñarol de Montevideo, Uruguay. En esta primera entrega queremos contarles algo que tiene que ver con la impunidad que vivimos en este país. Como ustedes sabrán, la dictadura dejó un tendal de muertos y desaparecidos, pero eso no es lo peor. Hace un tiempo se conformó una comisión parlamentaria que llegó a la conclusión de que durante la democracia existió espionaje, consecuencia de esta impunidad. En nota con nuestro programa radial Mañanas Activas, el diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo, partido que integra la coalición de izquierda en el gobierno, durante 20 meses investigaron los casos de espionaje militar y policial luego de la dictadura cívico-militar. Para el diputado, las órdenes fueron dadas por los principales jerarcas de las fuerzas policiales y militares. Además, el diputado agrega que fueron infiltrados los tres partidos políticos principales del Uruguay, los sindicatos y hasta la propia iglesia. Bueno, en primer lugar, yo creo que la primera conclusión, ustedes de alguna manera lo adelantaban al presentar la nota. El espionaje en democracia es una consecuencia directa de la impunidad desarrollada durante décadas en el país. Es impensable que si hubiera desarrollado todo este mecanismo sistemático de espionaje sobre la democracia, utilizando dineros públicos, utilizando recursos técnicos, espiando a presidentes de la República, a partidos políticos, infiltrando al movimiento sindical en sus máximos organismos de dirección, montando lo que se podría llamar un ejército de infiltrados, pagos con dineros públicos, vínculos con la CIA, donde la CIA pagaba a funcionarios de inteligencia militar, policial, funcionarios de Cancillería, si esta estructura no se hubiera basado en el desarrollo de la impunidad consagrada a los terroristas de Estado que operaron durante la dictadura. En la primera conclusión que se saca es esa. En realidad existió una preocupación permanente por quienes practicaron este espionaje sistemático por generar mecanismos que aseguraran el mantenimiento de la impunidad, el no conocimiento de los crímenes de la dictadura y claramente la no judicialización de sus responsables. En ese marco me parece que es importante señalar que las órdenes fueron dadas por los principales jerarcas militares y policiales. Existen documentos con sellos del Ejército, con sellos del Ministerio de Defensa Nacional, donde los principales jerarcas decían hay que mantener la vigilancia sobre organizaciones que fueron amnistiadas en marzo de 1985 porque siguen siendo subversivas. Esa era la primera parte. Después seguían definiendo como organizaciones a ser espiadas a sindicatos, a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones de la iglesia, a sectores de, incluso de los partidos blancos y colorados que estaban contra la impunidad. Seguimos en el sur, esta vez vamos a cruzar el Río de la Plata, nos vamos a la República Argentina, porque esta semana se realizó el Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria, que reúne estudiantes, profesionales y activistas sociales para pensar el derecho a la ciudad y un territorio equitativo. Para conocer el balance de esta jornada, vamos a escuchar a Bianca Gigante. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Buen día, soy Bianca Gigante. Soy parte de Agite Estudiantil, una organización únicamente de la Universidad de La Plata, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Soy estudiante de esa facultad y organizadora del cuarto ELAC, Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria. Resido en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el ELAC? El ELAC es el Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria. Este es el cuarto que se hace, el más masivo desde que han arrancado estos encuentros. Hubo encuentros que fueron en Uruguay, que han sido en Venezuela, uno que se ha visto boicoteado en realidad por la situación difícil de nuestros hermanos de Brasil, situación muy violenta en la que nos encontramos los pueblos de Latinoamérica. Pero bueno, este encuentro lo que se plantea en realidad es trabajar una línea contrahegemónica de las arquitecturas, los arquitectos, las arquitectas, en pos de laburar junto con los pueblos, considerándonos también arquitectas y arquitectos populares, por y para las necesidades, digamos, de nuestros pueblos, y ahí es donde entran varias escalas, digamos, de intervención, que son desde cuestionarnos como profesionales y entendernos más como trabajadoras, nuestra formación también, quienes somos estudiantes, entendemos que no podemos cuestionar todas estas cuestiones después de recibirnos de la universidad, sino que nuestras universidades tienen que tener contenido popular. Y por otro lado, la disciplina en sí misma, entendida también como una herramienta que puede ser de explotación, y por eso hay que repensarla, criticarla y volverla a construir de una perspectiva trabajadora también, ¿no? Las problemáticas que se plantean un poco en este encuentro, nosotras como organizadoras lo que pretendimos en realidad fue tratar de encauzar en función de quienes iban a participar la mayoría de las temáticas, porque no son solamente problemáticas, sino también experiencias, perspectivas, digamos, de hacia dónde tienen que ir los procesos de lucha. Algunos que tenían que ver con el trabajo, la producción y la arquitectura, esto, entender nuestra profesión, nuestra disciplina como parte de una cadena de producción, no como un mero proyecto arquitectónico. Cuestiones de género, hubo un eje de laburo en donde hoy el feminismo atraviesa muchísimo nuestras luchas, nuestros métodos de organización. Una de las grandes cuestiones que surgieron durante el encuentro fue la falta de un eje de medio ambiente. Movimientos sociales, políticos, campesinos, pueblos originarios, la vivienda como un punto, hemos confluido con la red ULACAB, una red de cátedras de vivienda, pero entendimos que la perspectiva no es de viviendista, sino una perspectiva habitacional en donde entran los recursos naturales, la naturaleza, los colectivos, las personas, entendernos más como humanos, y las instituciones del Estado como disputas o lugares en donde tenemos que ir a disputar poder. Y ahí entran como los proyectos o las líneas de acción que tenemos, que es intentar construir lazos coordinaciones, lo que se generó ahora fue una coordinadora ELAC, para poder encauzar o darle una espalda a los procesos de lucha que se vengan en nuestra Latinoamérica. Y por último, la participación en la UNILP, fuimos las impulsoras de la Marcha de Antorchas, como presidencia del Centro de Estudiantes, Agite Estudiantil la propuso al resto de la universidad y fue tomada, fuimos la columna más grande de la UNILP, nos entendemos como arquitectas o futuras arquitectas populares y principalmente luchadoras y defensoras de la universidad pública, gratuita, masiva y de calidad. Y en esta perspectiva, en realidad, del ELAC, es que la universidad finalmente se pinte de pueblo. Nos vamos a Gualmapu, Chile. Allí está el compañero Diego Vilches de Radio Curruz. Vamos a conocer el caso del juicio que se le realizó al profesor Osvaldo Torres Aguilera. Él está acusado de abuso sexual a niñas mapuche. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas estuvo presente en las audiencias y tiene un reporte sobre este tema. Vamos a escuchar la voz de Solange Cofre. Así es, Ayelen. Esto comenzó la semana pasada en el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Cañete, en la región del Biobío. Se le acusa al profesor Osvaldo Torres Aguilera, de la escuela Mapudungún de la comuna de Tirúa, de reiterados abusos sexuales a niñas de segundo y cuarto básico. También esto es reiterativo a través de generaciones pasadas, producto de las declaraciones que han suscitado el interés y el enojo también de la comunidad de la sureña comuna. Vamos con estas palabras que tú misma anunciaste de Solange Cofré, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas. Comentarte que la rabia e impotencia se sintió fuerte después de terminar la jornada por parte de mujeres que concurrieron ayer y hoy, apoderadas, exapoderadas, apoderadas actuales de la escuela. En el fondo, la molestia, la rabia, la impotencia y la gran preocupación responde a sentir que la escuela no es un espacio seguro. Ellas pudieron solamente a partir de los testimonios de todas las testigos que están involucradas en la causa, incluso una niña que ya dejó de la escuela, ellas se pueden dar cuenta de que hay un tema de varias generaciones acá, y la proyección que se puede hacer es que esta es una, un primer proceso de muchos otros procesos que pudieran venir, porque incluso ayer gente que se presentó en el público relataba casos directos e indirectos que no habían llegado a buen término porque nunca nadie la había escuchado. Entonces eso es lo importante de esta situación ahora, que a las niñas se les ha creído y que se ha podido mantener todo el proceso hasta el final. Es de esperar que se abran otros flancos en este caso, ya que hay más denuncias que no han podido ser declaradas en esta primera instancia, en este primer juicio que enfrenta este profesor. Y además espero la reacción más abierta de la comuna, ya que hay un llamado a repudiar estos actos, a levantar la voz también y a denunciar. Este ha sido el reporte de Diego Vilches, Radio Curruf, Temuco, Chile. Gracias al equipo de Radio Curruf, aprovechamos para saludar a la más de una decena de radios comunitarias que estuvieron el pasado sábado 8 de septiembre realizando un cadenazo radial, primero en solidaridad con las vecinas y vecinos víctimas de años de exposición a la contaminación en la zona de sacrificio de Quintero y Puchucaví, además de una transmisión de la jornada anticarcelaria realizada desde el penal de San Miguel. De esta manera empezamos a subir, nos vamos para Latinoamérica. Allí vamos a hacer contacto con Radio Libres y Soberanas, el colectivo Pachacuir. Las compañeras La Coca y La Mota desde Ecuador realizaron la cobertura del FemTour Track, un festival de video arte feminista que recorre las calles de Lapchayala. Entrevistaron a Alejandra Bueno, que es directora del festival, y la vamos a escuchar para que nos cuente sobre este evento. Hola, hola, hola, cariñas, a todas las cuerpas que nos escuchan, que abren sus oídas en toda la Vía Yala, aquí desde este espacio de Libres y Soberanas. Yo soy La Mota. Hola, cariñas, yo soy La Coca, a toda esa banda disidente, transfeminista, feminista, que estamos rompiendo el cerco en América Latina y en toda la munda, y estamos aquí una semana más para socializarles un proyecto que se llama FemTruck, de nuestra compañera, hermana de lucha, la Alejandra Bueno. Mi nombre es Alejandra Bueno. Soy directora del FemTruck Track, feminista, activista, persona de este mundo y poco más diamante del arte. El festival FemTruck Track es un festival de videoarte feminista recorre diferentes ciudades siempre centrándose en el espacio público, trabajando en el espacio público para generar ese tipo de encuentros que no serían posibles en un museo, en una institución. Entonces esto surge ya en el 2016 entre Ecuador y España, porque yo vivía aquí, pero mi compañera vivía en España. Entonces decidimos hacerlo. Teníamos ya una plataforma que se llama Guerrilla Culturala y con un camión con el que siempre hacíamos los eventos. Siempre hemos trabajado en calle. ¿Cuál es la intención de traer el videoarte o de sacarlo, como tú dices, de las galerías y llevarlo a la calle? Porque la idea es que no nos sentimos representadas. No estamos representadas ni por la institución ni por los medios. Y me parece que, bueno, si el medio ahora imperante es el audiovisual, es la imagen, debemos nosotras mismas hacer nuestras imágenes que nos representen. ¿Cómo tú entiendes que es el impacto en las mujeres? Pues es un impacto fuerte. Es primero pues como un poquito de negación, de reticencia, hasta que hablas con ellas y les tocas en el punto sensible, en lo particular, en lo que todas tenemos. Entonces me parece que ya el propio gesto de salir a la calle, juntarnos y gritar, me parece que es parte de esta lucha feminista. Hablamos de muchos feminismos dentro del Femtourtrack, no hay solo uno, pero los gritamos. Y eso lo hacemos en la calle, en el espacio público, para que nos oigan. Entonces me parece que tiene toda la relación con las luchas políticas, movimientos sociales, y en este caso con el feminismo, que es lo que nosotras gritamos. ¿Cómo fue tu experiencia que compartimos juntas de aquí en Cayambe? Brutal, porque precisamente era lo que buscábamos, encontrar ese punto de sinergia entre las diferentes mujeres. Me pareció increíble, todas las generaciones ahí juntas y de diferentes terrenos, ¿no? Entonces a mí eso me pareció brutal. Hemos empezado en Medellín, luego bajamos hasta Cali, luego Ipiales, luego Cayambe, Quito, Riobamba, Loja. Y así se termina como el tour de ahora del verano. Luego habrá otro tour en noviembre, diciembre. ¿Para participar, para ser parte o para contactar? En la página web Femtourtrack nos puede encontrar, tanto en Facebook, en el Gmail Femtourtrack. Entonces tenemos abiertas esas puertas, ¿no? Lo que queremos es que sea un espacio horizontal. Y en la misma horizontalidad, cariñas, nos despedimos hasta la próxima semana, sin antes levantar nuestro grito de celebración por lo que acaba de acontecer en la India con la despenalización de nuestros placeres. Porque el decidir sobre nuestras cuerpas, cariñas, el follar como nos gusta, son actos políticos de resistencia y resiliencias. Así que, cariñas, como cuerpas libres y soberanas, toda nuestra furia travesti y nuestro neo subversivo para toda esa banda disidente, transfeminista, y que la ola morada verde siga fluyendo por toda la munda, babies. Seguimos para Centroamérica, esta vez para Honduras. Allá está la compañera Melissa Espinosa Ruiz, del Movimiento de Diversidad en Resistencia. Esta semana se han realizado las audiencias de proposición de pruebas en el juicio por el asesinato de la activista feminista y defensora del territorio Berta Cáceres. Además, el COPIN, la organización de la que forma parte Berta y de la cual fue fundadora también, lanzó la campaña Desa Culpable. Desde Latinoamérica rompe el cerco, toda la solidaridad para esta lucha que se viene. Vamos entonces a escuchar el relato de Melissa Espinosa Ruiz, que estuvo cubriendo la movilización estudiantil, que no solamente en Tegucigalpa, sino también en San Pedro Sula, ha visto afectada a varias instituciones que han sido ocupadas por estudiantes que están luchando por el bono estudiantil. Vamos a escucharte, Melissa, entonces, con este importante contacto. Saludos a todos que nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Acá en Honduras, los y las estudiantes de secundaria continúan exigiendo el bono estudiantil, el cual consta de ayuda económica para su transporte y alimentación. Esta lucha se originó de la lucha del pueblo hondureño en busca de la baja del precio del combustible y descuento a personas de tercera edad, madres embarazadas y estudiantes. En Honduras, desde el 2012 hasta la actualidad, 21.000 estudiantes han sido asesinados y asesinadas. En estos momentos de lucha, diferentes institutos educativos han permanecido tomados, sufriendo desalojos violentos y tomados nuevamente por decisión en asambleas estudiantiles. El régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández ha retomado la práctica de los años 80. Se sospecha que desde el 2009, después de la lucha contra el golpe de Estado, los escuadrones de la muerte fueron reactivados para matar a quienes alzan su voz en contra de la política de muerte implementada por el gobierno de turno. Los y las estudiantes de secundaria han sufrido la baja de líderes y lideresas estudiantiles, como será el caso de Gerson Messi y Mario Suárez, quienes fueron capturados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación ATIC el 30 de agosto y encontrados ejecutados al día siguiente. el movimiento social popular y feminista levantó una campaña, fue el Estado, fueron agentes de la ATIC. Aún se espera justicia para los compañeros. Mientras tanto, la lucha continúa esperando alcanzar el objetivo. Diferentes organizaciones nos hemos pronunciado públicamente a favor de la lucha de los y las secundarias en busca del bono estudiantil, condenando los asesinatos de estudiantes porque un gobierno que mata estudiantes está negando el futuro de Latinoamérica. En otro panorama de lucha, el COPIN continúa exigiendo justicia para Berta Cáceres. Luego de la admisión de varios medios de prueba, el tribunal ha negado el llamado a testificar a miembros de la familia Atala Sablá. Con esto se obstruye el proceso de identificar los actores intelectuales. Debemos tener claro que en este proceso se dará condena o absolverá a las personas hasta hoy detenidas. La justicia hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en el tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa privada. El Estado hondureño sigue negando el peso político y labor defensoría de derechos humanos y el derecho por la tierra. Sigue negando el contexto sociopolítico, pero con la fuerza ancestral de Berta, el COPIN sigue en la lucha, porque Berta se multiplicó. En busca de justicia, el COPIN, acompañado del movimiento social popular y feminista, ha levantado la campaña Desa Culpable, con el objetivo de evidenciar públicamente que la justicia hondureña sigue a favor del sistema capitalista, racista, patriarcal y extractivista. Berta vive y el COPIN sigue. Desde acá, Honduras, hacemos el llamado a quienes quieran sumarse a la campaña Desa Culpable. Puede encontrar en nuestras páginas de Facebook de Latinoamérica Rompe el Cerco o en la página del COPIN las imágenes de protestas que se están utilizando en diferentes redes sociales. Pueden realizar actividades en espacios públicos y hacernos sentir que juntos vamos caminando en busca de justicia para nuestra querida Berta. Seguimos a Guatemala, allí está la compañera Lucía Ischú del colectivo Festivales Solidarios. Durante toda esta semana en Guatemala continuaron las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales, pero además una noticia de último momento que tiene que ver con la suspensión de la audiencia de Cristóbal Pop, Tomás Che, Eduardo Bimpou y Vicente Rax. Recordemos, estos cuatro compañeros forman parte de las voces del lago de Izabal que están siendo criminalizados por luchar y defender el lago, los recursos naturales de ese territorio. Vamos a escuchar a la compañera Lucía, que nos va a explicar las razones de esta cancelación de audiencia. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, enviando información de estas tierras convulsas que se encuentran en grandes movilizaciones, en una gran coyuntura de pues la lucha popular y social por cambios estructurales en el país. Y mientras todo esto sucede, pues la audiencia de los compañeros de las voces del lago de Izabal se vio cancelada esta semana. Para el lunes 10 de septiembre estaba programada la audiencia de primera declaración de las voces del lago de Izabal y se vio cancelada. Desconocemos la razón del por qué. Dentro del análisis jurídico y político que se hace es que se identifica como un litigio malicioso el no poder dar el seguimiento a estas audiencias que están programadas desde meses de antelación en el proceso penal en el que varias personas como Cristóbal Pop, Vicente Rash Pop, Tomás Checucul, Eduardo Bin, están implicados en delitos que no cometieron y que están ellos voluntariamente queriendo resolver su situación legal, entregándose a la justicia, pero lamentablemente pues esto no ha sucedido, no sucede, y pues la audiencia se vio cancelada, lo cual es lamentable. Nosotros hacemos un llamado pues de manera nacional e internacional en el marco de la denuncia de estos hechos y si pedimos a la justicia guatemalteca que pueda hacerse pronta y que se pueda hacer justicia verdadera en el caso de criminalización por denunciar la contaminación del lago de Izabal para las y los pescadores que se encuentran defendiendo el territorio. Esto es lo que yo contaría en esta semana, en este séptimo reportaje de Latinoamérica Rompe el Cerco. Un saludo a los compañeros que están en canales, que nos acompañan y que acuerpan esta lucha latinoamericana por la defensa de la vida y el territorio. Hemos llegado al final del programa de esta semana. Queremos enviarle desde aquí un saludo solidario e internacionalista a Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas de Panamá y a la radio web Monte Águila de Chile, que comienzan a retransmitir el semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Les invitamos a que sigan nuestras realidades territoriales en las redes sociales de Latinoamérica Rompe el Cerco. Nos encontramos la próxima semana. Hasta aquí Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.